Esa rubia es para mí, no sé cómo la perdí. Me arrepiento del momento en que no la despedí. No te olvido ni con pil, ya lo voy a conseguir. Y después de que me pegue, yo te vuelvo a hacer feliz. Y esa rubia es para mí, no sé cómo la perdí. Me arrepiento del momento en que yo no la despedí. No te olvido ni con pil, ya lo voy a conseguir. Y después de que pegue, yo te vuelvo a hacer feliz. Vicky, yo no olvido robarte curtita, escuchando tu lista, te quedas dormido. Poner una serie y quedar derretido por el MD que tenías escondido. Nena, por más que no quiera cruzarte, no deje de amarte, me siento perdido. No encuentro una forma de llenar el vacío. Y espero, bebé, que pueda lograr todo lo que querés. Y cierta actitud en el mundo a los pies. Nunca voy a olvidarme de esa mujer. Me desconstruyó para poder crecer. Y esa rubia es para mí, no sé cómo la perdí. Me arrepiento del momento en que yo no la despedí. No te olvido ni con pis, ya lo voy a conseguir. Y después de que me pegue, yo te vuelvo a hacer feliz. Y esa rubia es para mí, no sé cómo la perdí. Me arrepiento del momento en que yo no la despedí. No te olvido ni con pis, ya lo voy a conseguir. Y después de que me pegue, yo te vuelvo a hacer feliz. Esa rubia es para mí, por ella voy a morirme. Culo grande como Kim, todo el día está en el gym, yeah. Está toda dura como Natina, me tiene enganchado como adicto al trap. Cada vez que se marcha me parto otro track. Me llama alguna nueva por la soledad, y ya vas a arrepentirte de marcharte, babe. Otro loco como yo no va a encontrarte, babe. Otra loca como vos no voy a encontrarse. Ahora estoy drogado en el VIP. Tu culo en mi celu me dice que sí. Que quieres quedarte conmigo en mi cama, matando la gana, pasado del alcohol. Después de la party, tu booty en mi cara. Tu novio que llama, le pido perdón por romperle el corazón. Porque me quedé con su hoe, por romperle el corazón. Y esa rubia.